Tú fíjate lo cruel que puede llegar a ser esto del fútbol. Yo de verdad que hay veces que no doy crédito de la poca memoria que tiene el fútbol. Y hablo del Real Madrid, pero es algo que podía equiparar perfectamente al Club de Fútbol Talavera, por ejemplo. Y es que solo vale el último partido. Está visto y comprobado. Da igual los dos meses de juego que haya tenido el Real Madrid de Zinedine Zidane o el Club de Fútbol Talavera de Fran Alcoy. Lo que vale es el 7-1 al Deportivo de La Coruña. Que se prepare el Barça y el PSG, porque este paso el Madrid va a remontar la distancia en Liga y será campeón de la Champions. Hay que tener un poquito de memoria, tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, que después del 6-0, que fue una pasada de resultado, el del Fuenla al Talavera, eso no tira por tierra la maravillosa trayectoria que ha ido teniendo el conjunto blanquiazul, como se demostró el pasado fin de semana con el Sanse. Memoria y mucha paciencia es lo que hay que tener en esto del mundo del fútbol. También quiero decir, en colación al Madrid, que porque haya ganado 7-1 al Depor, no quiere decir que la crisis haya sido superada ya, como se venden en todos los medios de comunicación. Por eso te recomendamos que te enganches a Libre Directo Talavera, que te enganches al 95.0, a Oid Radio, porque empezamos. Bueno, pues con esta sintonía es como comenzamos. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas tardes y bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes en Oid Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Estamos a martes, por lo tanto, tenemos que hablar y mucho del Fútbol Sala Talavera, del Solís Fútbol Sala Talavera, del brillantísimo líder del grupo cuarto de la segunda división B de Fútbol Sala. 14 puntos, nada más y nada menos, es lo que el Solís Fútbol Sala Talavera le saca a su más inmediato perseguidor, a un Leganés que, por cierto, ha caído derrotado en esta jornada frente a nuestros vecinos y amigos del Navalmoral Fútbol Sala. 1-3 cayeron derrotados en su propio feudo. Así que hoy hablamos de Fútbol Sala. Es por ello por lo que en el primer bloque de programa tendremos en directo, aquí en el 95.0 de la FM, en Oid Radio, en Libre Directo Talavera Deportes, tendremos a Raúl Aceña, el técnico del Solís Fútbol Sala Talavera. Eso será en el primer bloque de programa. En el segundo bloque de programa tendremos a uno de los jugadores que están siendo más importantes de la disciplina del conjunto blanquiazul. Hablamos de Jesús Jiménez, 5 dianas, repóker de goles, el que hizo el jugador talaverano en la cancha del Cáceres UEX. Así que la verdad es que estaremos con él y además ahora te contamos el por qué tiene otro premio en la saca el bueno de Jesús Jiménez. Y en el bloque número 3 ya lo sabes, que tenemos que despedir el programa de la mano de los mejores. Y ¿eh? Los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es, en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre número 200, además de www.jokerbet.es. Y en esta portada, pues ya lo sabes, hay un poquito de principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17 y un poquito de noticia del día que te la traen nuestros amigos de Bora Formación en el polígono Soto de Cazalegas. Hoy hablamos de nosotros, hoy hablamos de los premios Moca Café Libre Directo Talavera. Así que venga, ya sabes que te recomendamos que te enganches a Libre Directo Talavera Deportes, porque aquí en Oid Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es, hablamos de lo que nos gusta, hablamos de deporte. Es la hora de Mocha Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Mocha Café. Ya sabes, es sintonía de las principales noticias de carácter nacional e internacional. Te las trae Mocha Café en la calle Capitán Luque, número 17. Ya lo sabes que con Mocha Café tienes los mejores desayunos, las mejores raciones, los mejores aperitivos, los bocadillos gigantes como para dos. Todo lo tienes en Mocha Café en la calle Capitán Luque, número 17. Y además, el mejor fútbol, el mejor baloncesto, el mejor tenis, las motos, los coches. Todo en dos pedazos de pantallas. ¿En dónde? En Mocha Café. Las principales noticias en Mocha Café. Recuerda, calle Capitán Luque, 17. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Y tenemos que empezar hablando del mundo del fútbol y de la renovación de Kepa por el Athletic Club de Bilbao. Precisamente hoy ha comparecido ante los medios de comunicación el portero bilbaíno, que veremos a ver cómo le recibe la afición, incluso a ver si puede jugar después de las buenas actuaciones de Herrerín bajo los palos. El que ha quedado medio regular ha sido el Real Madrid, con ese pulso entre Florentino y Zidane por el fichaje del portero vasco. Hablamos de tenis y de los cuartos de final del Abierto de Australia. Vaya forma más cruel de acabar para Rafa Nadal, que se ha tenido que retirar pues hace un ratito, en el quinto set frente a Marian Cilic, por una lesión en la pierna derecha. No ha podido ya en el cuarto set, que le acabó perdiendo el tenista manacorí, no pudo continuar y en el quinto se ha tenido que retirar. Es por ello por lo que con resultado de 3-6, 6-3, 6-7, 6-2 y 2-0 a favor de Marian Cilic, pasa por primera vez a las semifinales de un grande. Cilic se va a medir a Edmund, que se ha cargado a uno de los favoritos, a Dimitrov. Para mañana tenemos Berdych contra Federer y Sandgreu contra Chug. Por cierto, en chicas, está jugando en este mismo instante Carla Suárez por Bosnia contra Bosniaki, por un puesto en las semifinales del Abierto de Australia. Seguimos hablando de balonmano y es que la selección española juega hoy a las 6 y cuarto de la tarde frente a Eslovenia en el segundo partido de la segunda fase. También tenemos que hablar de golf y es que John Rahm ha vencido en un nuevo torneo en Estados Unidos, lo que ha hecho estar en la segunda posición del golf mundial. Y seguimos hablando de fútbol. Hoy comienza la vuelta de los cuartos de final de Copa del Rey con un auténtico partidazo. El Sevilla contra el Atlético de Madrid, después del 1-2 con el que los hispalenses asaltaron al Wanda Metropolitano. El miércoles jugará el Real Madrid contra el Leganés y el Alavés contra el Valencia. Y el jueves el Barça contra el Español. Y terminamos hablando de baloncesto. Hace también unos minutos se ha sorteado las eliminatorias de Copa del Rey de baloncesto, en el que ya se han dirimido cuáles van a ser las eliminatorias para el jueves, ese jueves que se dispute la Copa del Rey. El Real Madrid se medirá al Unicaja y el Valencia se medirá al Iberostar Tenerife. Para el viernes, el Barça contra el Baskonia y el Fuenlabrada contra el Gran Canaria. Es decir, las semifinales las jugará el ganador del Madrid Unicaja contra el Valencia Tenerife y el del Barça contra el Baskonia contra el Fuenlabrada Gran Canaria. El de clásico del baloncesto todo español solo se vería en una hipotética final. Estas han sido las principales noticias de carácter nacional e internacional que te las ha traído Mocha Café en la calle Capitán Luque 17, así que nos marchamos a conocer la noticia del día. Débora Formación, hoy hablamos de los premios Mocha Café Libre Directo Talavera. Évora Formación, en el Polígono Soto de Cazalegas, tu centro de estudios oficial en Talavera y Comarca, patrocina la noticia del día. Baby, why do you go? But I know you wanna stay. Wait till ya. Wait una kimia. Ya sabes que tenemos que conocer la noticia del día que te la trae Évora Formación en el polígono Soto de Cazalegas en la parcela número 3 o en www.evoraformacion.es. Y es que ya sabes que con Évora Formación vamos a poder conseguir la titulación oficial homologada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Infórmate en la web www.canturias.com. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Hoy Radio. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second... Bueno, pues estamos de vuelta en Libre Directo Talavera Deportes, edición martes, día 23 de enero del año 2018, en Hoy Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Tenemos que hablar de fútbol sala, tenemos que hablar de un Solís Fútbol Sala Talavera que está enchufadísimo, que retornó a la competición el pasado fin de semana en este 2018 y lo hizo con una contundente victoria frente a Cáceres. Y está con nosotros el entrenador del Solís Fútbol Sala Talavera. Ahora repasaremos todos los resultados, los goleadores del conjunto de la ciudad de la cerámica. Pero está con nosotros el míster del Solís Fútbol Sala Talavera, que le hemos robado un poquito de su tiempo. Míster Raúl Aceña, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por esa victoria y por ese regreso competitivo tan bueno que se le ha dado al Solís Fútbol Sala Talavera en este 2018. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo se dio el partido, míster? Bueno, pues la verdad es que el resultado es contundente. Es cierto, y bueno, pues yo creo que el marcador en ningún momento del partido peligró, pero sí es cierto que no hicimos un partido completo en líneas generales, jugamos un poco a ráfagas, a reones, y bueno, al final pues la calidad de nuestros jugadores y cinco minutos mágicos en la primera parte del 15 al 20, en el que anotamos seis goles, yo creo que fue la clave para el triunfo final. No te voy a preguntar por la clasificación, no te voy a preguntar por la diferencia de puntos, que son 14, creo recordar que son la diferencia de puntos del segundo clasificado. Lo que Raúl tiene en la cabeza es el próximo partido en casa frente al Fútbol Sala Pinatar, estoy seguro. Sí, porque es cierto que la diferencia que llevamos al segundo pues se ha ampliado esta jornada, fundamentalmente porque nosotros ganamos nuestro partido y eso hizo que la derrota de los perseguidores hiciese que ampliásemos nuestra ventaja, pero de nada serviría el estar pensando en esa ventaja y distraernos y relajarnos en el partido que viene ante Pinatar, un equipo que desde el inicio de temporada aspiraba a estar en los puestos de arriba, que se va recuperando, que va haciendo buenos resultados y será un partido complicado y como venimos haciendo desde el principio de temporada, tenemos que pensar en lo que el inmediatamente siguiente y lo inmediatamente siguiente que tenemos es el partido de Pinatar. Oye, te tengo que preguntar por Fer, que según no pudimos estar nosotros allí en Cáceres, pero sí que hemos leído a través de la de la crónica oficial que manda el Solís Fútbol Sala Talavera a través de nuestro compañero Antonio Ángel Torres, que Fer se tuvo que retirar lesionado, ¿no? Sí, bueno, afrontamos el partido ya con la baja de Óscar por unas molestias en el tobillo, no pudo ni viajar. Loren se levantó por la mañana con un esguince cervical y aunque participó durante 5 minutos en la primera parte pero muy mermado y Fer a los primeros minutos de partido tuvo un choque fortuito con un jugador de Cáceres que sin querer le dio con la rodilla en la zona lumbar y no pudo participar en el resto del partido, o sea que tuvimos que afrontar el partido prácticamente con tres cambios y bueno, pues al final pues esperemos que no sea nada lo de Fer, ayer estuve hablando con él y está mejor y espero que esta tarde bueno pase con el fisio y sea solo el golpe y el dolor en esa zona lumbar esperemos que sea solo el golpe. Pues eso es lo que esperemos, que no tengas muchas bajas y que tengas a todos los futbolistas disponibles de cara a ese partido frente al Fútbol Sala Pinatar. ¿Cómo afronta Raúl Aceña esta semana de entrenamientos? Bueno, pues tenemos los entrenamientos habituales de la semana y pensando ya en el partido de Pinatar. El resultado de ida fue contundente a nuestro favor, fuimos superiores, pero Pinatar es un equipo peligroso porque tiene jugadores de categoría superior. Contra nosotros no participó su pivo referencia esta temporada, su fichaje estrella, Elian, que bueno, tiene experiencia en primera división con Cartagena, con Elche, entonces bueno, ya está jugando con el equipo y eso unido al resto de jugadores que tiene Pinatar, pues va a ser un partido complicado. Y bueno, sabemos que jugamos en nuestro pabellón, en nuestra casa y esperemos sobre todo intentar mejorar con respecto al sábado, que a pesar de la contundente victoria, no estoy demasiado contento con el juego. Me imagino, Raúl, que con ganas de eso, precisamente de regalar a la afición esa primera victoria del año 2018, una afición que yo creo, y es una opinión, es una opinión que yo creo que en esta segunda vuelta, dada la trayectoria del equipo, poquito a poquito se va a ir sumando gente al primero de mayo para pues intentar ir consiguiendo victorias en cada partido en casa. Sí, sí, además nos hace falta, porque ya el partido de Leganés, cuando el equipo estaba con más problemas y con dificultades, la afición, la verdad es que empujó al equipo, y fue ese jugador que los jugadores en la pista pues lo sienten y lo notan, así que sabemos que la afición es un aspecto muy importante para todo lo que consigamos, y esto es una comunión entre todos, entre jugadores, cuerpo técnico, directiva y sobre todo muy... La última, porque yo creo que sin lugar a dudas hay que destacar, aunque el equipo está haciendo un muy buen papel en los últimos partidos, pero yo, como medio de comunicación que soy, destaco a un jugador por encima del resto, y es el caso de Jesús Jiménez. Creo que fueron 4 o 5 goles los que marcó Jesús Jiménez en el partido contra Cáceres, y yo no sé si es incluso decir la palabra milagroso lo que ha pasado con este jugador esa temporada, porque estaba parado porque no podía con la rodilla, y de buenas a primeras, pues fíjate, jugando y prácticamente sin ningún problema. No sé si hay alguna explicación al respecto de lo que le ha sucedido a Jesús en la rodilla. Bueno, pues la verdad es que es difícil explicarlo. Es cierto que le dieron un diagnóstico, que era una condropatía en la rodilla, que le limitaba mucho, no le impedía a veces jugar, pero sí tenía molestias y a veces le limitaba bastante en el juego. Estuvo parado durante 2 semanas, luego aparte ha venido el parón invernal, y bueno, en un principio la idea es que tenía que operarse para poder curarse del todo de la lesión, pero bueno, parece ser que el reposo y el parón invernal ha venido bien, y por el momento, toquemos madera, no está teniendo molestias, y bueno, esperemos que siga así hasta el final de temporada. El otro día hizo 5 goles, Jesús es un jugador con una calidad tremenda, yo creo que eso no hace falta que lo descubra yo, pero bueno, ya sabes que no me gusta destacar a nadie, porque sí, es cierto que esos 5 goles fueron 2 de doble penalti, que tiene un mérito también muy grande, y los otros 3 fueron asistencias de Anas, que bueno, ya te digo, con esos 5 minutos fue también determinante en ese resultado final. Todo el equipo suma, por supuesto, y aunque Jesús esté, pues parece que tocado por una varita en estas últimas jornadas, pero sin el trabajo de todos sus compañeros, no sé, no podría hacer absolutamente nada, y es lo que nos gustaría, que todo el equipo del Fútbol Sala Talavera siga como está hasta ahora, siga sumando victorias, y si son 20 puntos de ventaja sobre el segundo, pues mejor que los 14 que tenemos ahora, aunque ya te preguntaré más adelante sobre esa ventaja que tenemos y los partidos que podamos tener al final de temporada. Mister, que muchísimas gracias por estar con nosotros en Libre Directo de la Vera Deportes aquí en OID Radio, y que el sábado buscaremos otra victoria más ante el Fútbol Sala Pinatar. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias a vosotros. Pues venga, despedimos al míster del conjunto del Solid Fútbol Sala Talavera, a Raúl Aceña. Y ahora lo que tenemos que hacer es, te lo he dicho, repasar los resultados y la clasificación de cómo ha quedado todo en este grupo cuarto de la Segunda División B de Fútbol Sala. Jornada 17ª, la que se ha celebrado este pasado fin de semana y que ha tenido estos resultados: Nueva Elda 4, Torrejón 2, Fútbol Sala Pinatar 3, Silverno Banca 1, Mejorada 7, Ciudad del Vino B 0, Leganés 1, Navalmoral 3, Inter Movistar 6, Ciudad de Móstoles 4, Cáceres 2, Fútbol Sala Talavera 7, Vargas 4, Jumilla 1 y Pilaristas 4, Simancas 2. If the answer isn't fair, you know you can call on me when you need somebody. You know you can call on me when you can't stop the tears from falling down. Líder es el Fútbol Sala Talavera con 49 puntos, se le saca 14 al conjunto del Leganés, que lo que le iba a decir yo a Raúl Aceña era que si era positivo, pero claro, como Raúl Aceña mira partido a partido, no se lo puedo preguntar.

Hola, muy buenas tardes. Jesús Jiménez, premio Moca Café, que repite, al mejor jugador del mes de diciembre del año 2017 en el Solís Fútbol Sala Talavera. ¿Que te has empeñado en llevártelos todos o qué? Bueno, yo creo que estamos pasando por un buen momento, pero yo creo que tanto individualmente como en el equipo, y bueno, yo creo que se está demostrando y bueno, pues es un gusto poder llevarme ese trofeo. La verdad es que el equipo está enrachado con un claro objetivo, que es el alzarse con el título de Liga, primero, para luego dar el salto a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Sí, yo creo que está claro que aunque sea el equipo bastante distinto al año pasado, bueno, pues tenemos el claro ejemplo de lo que no tenemos que hacer, y yo creo que nos lo hemos metido todos en la cabeza y día a día vamos a por los tres puntos, porque aunque tengamos ese colchón con el segundo, pues sabemos que como pinchemos, pues nunca se sabe lo que puede pasar, y así que vamos a todos los partidos al máximo para, de todas maneras, si seguimos así, que esperemos que sí, pues llegar de la mejor manera posible a ese partido de playoff. No sé si será la confianza, la amistad que tenemos o que a Raúl me acongoja un poquito más, por no decir otra cosa, preguntárselo. Pero a ti sí que te lo voy a preguntar. ¿No preocupa quizás un poco? Fíjate que estamos hablando que estamos en la segunda jornada de la segunda vuelta, ¿eh? Pero son 14 puntos de ventaja sobre el Leganés, sobre el segundo clasificado. Son 5 partidos los que tiene que pinchar el Solís Fútbol Sala Talavera. Se me antoja complicadísimo tal y como están las cosas. ¿No puede preocupar un poquito el llegar con una demasiada ventaja al final de temporada, que se pueda romper ese ritmo competitivo de cara a lo que, una vez conseguido el título de Liga, es el otro objetivo que tiene el Fútbol Sala Talavera, que es el conseguir ese ascenso a la segunda división? Sí, está claro que el colchón, pues quieras o no, al final eso está en tu cabeza. Pero sí que es cierto que aparte de lo que trabajamos tácticamente, pues yo creo que es otra cosa que nos estamos metiendo todos en la cabeza, que es que pese a lo bien que lo estamos haciendo y que el segundo, por ejemplo, este fin de volver a pinchar, tenemos que tener claro que tenemos que tener trabajando pues día a día al máximo, porque no es solo quedar primero en la Liga, sino que el partido de playoff pues va a ser muy duro, y entonces yo creo que también lo tenemos como objetivo, aunque sea a largo plazo, pero que va a estar ahí y que no podemos bajar el ritmo de que llevamos ahora. Igual que te digo una cosa, Jesús, te digo otra, ¿eh? Yo lo que estoy viendo a un Solís Fútbol Sala Talavera que este año, no sé, por lo menos es la sensación que a mí me transmitís vosotros como equipos, que tenéis mucha hambre, ¿eh? Que tenéis muchas ganas de batir todos los récords, de llegar al final de la temporada sin perder ni un solo partido. Vamos, que queréis batir todos los récords y que tenéis mucha hambre y que tenéis muchísimas ganas de dar el salto que ya lo merecéis de una vez por todas a la segunda división. Sí, está claro, sobre todo supongo que los jugadores que han venido de fuera también, pero sobre todo los que estamos aquí en casa, los que estamos viviendo pues todos estos años que por una cosa o por otra pues no conseguimos el objetivo, yo creo que tenemos claro que no podemos dejar pasar un año más, que Talavera se merece estar lo más arriba posible, y yo creo que estamos trabajando por ello, y sobre todo que las cosas nos están saliendo, y yo creo que eso nos motiva más aún. ¿Y lo tuyo qué? 5 golitos el otro día frente a Cáceres, 2 de doble penalti, nada, que como tú quieras, ¿eh? Sí que es verdad, hacía tiempo, lo hablaba el otro día con algún compañero, que no metía 5 goles, pero bueno, yo creo que una de las cosas por la que siempre me he destacado es que a mí no me importa meter los goles o darnos o ninguna de las dos cosas, mientras que el equipo esté lo más arriba posible, pero también no voy a engañar, y está claro que si marco tantos goles o la actuación que estoy teniendo este año, pues estoy muy contento y espero seguir dándola. Lo que sí que está claro, lo hablaba con Raúl Aceña justo antes de hablar contigo, es, yo quiero saber una explicación, si la hay, que yo creo que no la hay, de lo que te ha pasado a ti esta temporada, Jesús. Estabas lesionado con un problema en la rodilla, nos lo ha dicho Raúl Aceña el nombre, yo no lo voy a repetir porque me trabo seguro, y de buenas a primeras, porque fue de buenas a primeras, entraste en una convocatoria contra Navalmoral, quiero recordar que fue esa convocatoria, jugaste, hiciste buen partido, te sentiste bien y a raíz de ahí no has dejado de jugar. ¿Qué ha pasado? Sí, así es, la verdad, como tú dices, yo creo que no hay ningún tipo de explicación porque en la resonancia está ahí lo que me pasó la rodilla, y otra cosa clara que tengo cuando hablé con el médico es que me tengo que operar. Pero sí que es cierto que decidimos parar, estuve tratándome con Marcos y bueno, parece que la rodilla mejoró

el programa de deportes de Oid Radio. Pues ya estamos de vuelta, ¿eh? Libre Directo Talavera Deportes en Oid Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es en esta edición de martes, día 23 de enero del año 2018. Ya sabes que tenemos que despedir de la mano de los mejores, ¿eh? Y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es, Avenida del Príncipe 16, Avenida Francisco Aguirre 200 y jokerbet.es. Ya sabes que jokerbet.es es el patrocinador oficial del Club de Fútbol de Talavera de la Reina y también sabes que jokerbet.es es el patrocinador oficial de las retransmisiones de esta casa, de los directos de jokerbet.es en Libre Directo Talavera, en www.libredirectotalavera.es. Y es que ya sabes que en jokerbet.es vas a poder apostar a tu deporte favorito, ¿eh? Al fútbol sala, al tenis, al baloncesto, al fútbol americano, al rugby, al waterpolo. A todo lo que se te ocurra lo tienes en cualquiera de nuestros dos salones, Avenida del Príncipe 16 y Avenida Francisco Aguirre, número 200. Yo lo entrego todo para que el mundo vea. Y es que te lo entregan todo, carreras de caballos, carreras de galgos, bingo electrónico, rueda tipo casino, juegos casino. Tienes un montón de televisiones para que puedas ver en directo a los partidos que tú mismo estás apostando. El Open de Australia, puedes apostar a Rafa Nadal, a Carla Suárez, a todo lo que se te ocurra lo tienes en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre 200. Ya lo sabes, los mejores. Y en www.jokerbet.es, todas las apuestas al alcance de tu mano. Y además jokerbet.es te trae la posibilidad de que te puedas llevar dinerito, para que sea más liviana esta cuesta de enero. Hoy por tan solo 5 euros te puedes llevar 469,24. ¿Quieres saber cómo? Toma lápiz y papel que disparo. En el partido del Sevilla contra el Atlético de Madrid, en el Bristol City contra el Manchester City le ponemos que gana el Manchester City y hay más de 2,5 goles. En el Espinal contra el Marsella le ponemos que gana el Olympique de Marsella y que hay más de 2,5 goles. En el Setúbal contra Oliveirense le ponemos que gana el Setúbal y que hay más de 2,5 goles. Y en el Ingolstadt contra el Sandhausen le ponemos que gana el Ingolstadt y que hay más de 2,5 goles. Mejoramos nuestro premio y por 5 euritos te llevas 469,24 de la mano de jokerbet.es. Te repito, Sevilla Atlético empate, Bristol City Manchester City gana el Manchester City y hay más de 2,5 goles. Espinal Marsella gana el Marsella y hay más de 2,5 goles. Setúbal Oliveirense gana el Setúbal y hay más de 2,5 goles. Y en el Ingolstadt contra el Sandhausen le ponemos que gana el Ingolstadt y que hay más de 2,5 goles. Mejoramos nuestro premio y por 5 euritos te llevas 469,24 de la mano de jokerbet.es. Y eso es todo lo que teníamos que contar en esta edición de Libre Directo Talavera Deportes en Oid Radio en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Que sepas que precisamente aquí en Libre Directo Talavera volvemos esta tarde a las 8, por si te has perdido este maravilloso programa, pues que lo puedas volver a escuchar, y además en nuestras redes sociales, en iVoox y en un montón de sitios para que puedas volver a escuchar este programa. Y nosotros a las 2 de la tarde volvemos mañana aquí a Oid Radio en el 95.0 de la FM. Ya sabes que en el control técnico de sonido ha estado Sergio Chillón y yo lo de siempre, que reciba los saludos cordiales de un servidor, de quien te habla, de David Martín, y como siempre digo, ¡viva el deporte! ¡Chao!